you will. Don't take my woman's love. Fulladitos y fulladicas, aquí estamos en una nueva edición de Furia de Radio, aquí en la Irola Erratia, 107.5 de la FM de Bilbo. Y bueno, hoy tenemos un programa que hemos titulado con un título un tanto extraño, Obscenity for Freedom, que la hemos obtenido de, bueno, un título de un tour de un agente stream metal de aquí de Vizcaya, que ya conoceréis porque los tenemos en estudio. Y pues esa es una de las cosas que tendréis, además de otras. Vamos a empezar con Furia de Radio. Furia, furia de crece que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. Este es el primer Furia de Radio que haces en nuestra tercera temporada, la segunda aquí en la Irola, porque has estado de vacaciones. He vuelto. Aquí vuelto. Ha sido un retiro. Aquí está esta bestia parda que nos que vamos a presentar con un tema dedicado expresamente a ti, de un compañero de oyente. No me digas eso, me emociono. Oyente de Furia de Radio, Santi Rick, un saludo para él, que nos ha traído un tema de Chaya que se titula Guerra Siquiña, que va dedicado para ti, Terrazas. ¡Apa ahí! ¡Guerra Siquiña! Dentro, Guerra Siquiña. Guerra Siquiña, yo sé pitán. Allá con Guerra Siquiña, Guerra Sucia. Gracias. Pues ahí el compañero escuchante iba a decir. Eso viene es posible. La academia, sí, ¿no? Sí, la no es oyente. Viene. Bueno, pues va a empezar el programa de hoy, en el cual habrá diferentes cosas. Una de ellas importante en el programa es, tenemos aquí a los compañeros de Brutal Arratia Records, que es una productora y discográfica y, bueno, promotora de metal extremo aquí en Vizcaya. Metal rural extremo casi sería, porque estos son de pueblo. Tenemos aquí con nosotros a Juanchu. Son ratianos. Aquí a Juanchu y a Antón. Opa. Un placer, Arrastión. Chicos, un placer. Pues aquí están con nosotros en los estudios de La Airola, en Furia de Radio. Y bueno, lo primero que bueno, nos ha llamado un poco la atención vuestra actividad como sello discográfico con poco tiempo de antigüedad aquí en Euskal Herria, ¿no? En el tema este del metal extremo y bueno, y aparte que hacéis un montón de cosas, queremos que nos contéis un poquito de vuestro proyecto. Empezamos, no sé quién que va a hablar, Juantón, Juanchu, ¿quién le da? Venga, darle brea. Bueno, Antón, aquí tenemos. Pues nosotros empezamos desde muy chavales, con 13 años o así. Bueno, chavales todavía sois, porque sois chavales de chavales. Aquí sí, Antón, pero... que sepáis, tiene 18 años, Juanchu tiene... ¿Cuántos, Juanchu? 20. 18 y 20 años, son chavales muy jóvenes. Aquí hay energía, saco. Pues empezamos solo tocando y eso, uh-huh, con las bandas, pero ya cuando quisimos movernos más y tal, vimos la necesidad de formar una promotora, ¿no? Porque... pues eso es más sencillo. Bueno, digamos que vosotros empezasteis un poco como músicos, ¿no? Haciendo sí, metal es. Y visteis un poco la necesidad de que faltaba alguien que organizase un poco toda la, bueno, la escena del, de, ¿no? Del, bueno, la música sí, que os dedicáis, el metal aquí en Euskadi, ¿no? Eso es. Metal porque extremo. Digamos que no existe verdaderamente una escena de metal underground en Euskadi. Ajá. Y bueno, a ver, no es que nosotros comenzásemos... con las pretensiones de crear una escena underground, pero bueno, un poco sí la de mover a las bandas locales y traer bandas extranjeras cuando se puede. Sí, dinamizar. Y mover las nuestras también. Dinamizar, ¿no? Un sí, poco el mundo. Luego vino el tema que dices de discográfica, vino un poco después de aquello. Uh-huh. Bien relacionado con las bandas y... O sea, que al principio la idea era más como organizar, promotora, organizar conciertos sí, y tal. Sí, al principio era como apoyo a nuestras propias bandas. Vuestras propias bandas. Pero bueno, luego pues le vimos el interés sí, al asunto y seguimos con él. Bueno, ahora que nos cuenten un poquito, ¿no?, de sus bandas, ya que forman parte de... No, bueno, eso lo dejamos para luego, más para tarde, luego, para aparte que como son músicos y, bueno, vale, siguen haciendo su propio proyecto, en principio, lo que queremos saber un poco es, bueno, pues los proyectos que tenga como Brutal Arratia, como productora, como... sobre todo como discográfica, ¿no?, como sello discográfico, ¿no?, un poco sí, qué proyectos tenéis, con gente estás implicada, qué vais a hacer, bueno. Justo hasta ahora hemos editado 10 ediciones, tanto en vinilo como en CD... Uh-huh. Tanto de bandas nacionales como del extranjero. Y el formato en general, desde hacerlo nosotros en casa a formato profesional. Uh-huh. Y no sé. Bueno, nosotros la filosofía que tenemos un poco es la de... ¿Tenéis filosofía los metaleros? Sí, nunca me ha gustado esa expresión, pero bueno, eso el directo, ¿no? A veces no. Es la de DIY, ¿no? D-I-Y. Sí. La del inglés Do It Yourself. Ah, eso está bien. Hazlo tú mismo, ¿no? Eso mola. Sí. Eso es. Entonces empezamos, sí, con ediciones hechas en casa. Luego, lo que es CDR, tal, algunas, las primeras sin pegatina, con el CD en blanco, escribiendo con un rotulador el título encima, sí, y yendo a la imprenta a imprimir los papeles, tal. Luego, sí que hemos hecho ediciones en fábrica, colaborando con otros sellos. Bueno, y sin colaborar. Y sin colaborar también. Empezamos uh-huh, colaborando, luego ya hemos... Uh-huh. Hemos sabido cómo hacerlo por nuestra cuenta. Bueno, pues uh-huh, algunos de los sellos, por citar, pues Emo Chaos Records, que me parece que ha dejado de editar. Es sí, un sello gallego. Uh-huh. Hace unos meses dejó de editar. Sí, ha cesado la actividad. Luego también Base Record Production, que lleva Gaspar desde Alicante Valencia. O Valencia. Uh-huh. Y bueno, sí. Y, o sea, que tenéis relaciones también con otros sellos discográficos, compartís sí, cosas. Son sellos ya con más solera en la uh-huh, escena. Y la verdad es que siempre están dispuestos a, uh-huh, a colaborar, editar cualquier banda y son gente muy maja. O sea, que entre los propios sí, sellos no es tanto competencia lo que hay, sino un poco no, el absoluto, apoyo absoluto entre. Sí, ¿no? Sí. Entre es que no, eso es claro, porque es interesante que al final, bueno, pues entre la propia gente que intenta, pues bueno, pues que se colabore, ¿no? Quiero decir, en vez de que haya una especie de competencia como otras veces en otras escenas ha podido ocurrir, no sé, ¿no? Digo. No, es esa la idea. Ya. No, la idea por supuesto que no, pero a veces pasa, no, quiero decir, no es esta... No. Es, lo que es, sí que es triste es que para encontrar sellos que te apoyen o bandas que te apoyen de verdad, sí, tengas que irte hasta Valencia o Galicia ya, y no la tengas aquí. Ya. Y nosotros estamos intentando, pues un poco ser en... En Euskal Herria. Sí. Un apoyo a la escena underground sí, aquí. Sí, para sí, que claro, las bandas, pues si quieren venir aquí, nosotros, por supuesto, siempre les ofrecemos nuestra ayuda en lo que sea. Pues no, es muy interesante, de luego, que haya, que exista un proyecto que bueno, que le dé apoyo a un montón de gente que tiene inquietudes artísticas, que hace cosas, músicos, que, bueno, puede haber bandas que sean bandas igual estupendas y que tampoco, pues no encuentren una forma de difundirse o lo que sea, ¿no? Quiero decir. Sí, eso... ¿También trabajáis en las redes sociales, demás, sí, claro, por internet y todo eso? El único medio. Sí. Por ejemplo, lo que has dicho, que puede haber bandas estupendas que, sí, que no sepan qué hacer con su música, sí, es un ejemplo. Una de nuestras ediciones, la demo de Overshock, esos son unos colegas de Bilbao que tienen una banda de thrash metal y editaron, bueno, no editaron, grabaron una demo de 3 temas y la dejaron enterrada 1 año hasta que se nos ocurrió, a Juancho concretamente se le ocurrió editarla y vamos, no... No es nada complicado, simplemente que pues hay gente a la que no se le ocurre. Ya, y bueno, pues se vendió bien y les ha venido bien. Bueno, creo que a los Overshock en concreto lo vamos a escuchar después aquí, ¿no? Creo. Finalmente, sí, luego hablaremos un poco de ellos. Sí, que vamos a escuchar, porque además son de Bilbo, ¿no? Y, sí, sí. Y bueno, una banda interesante, muy joven, ¿no? También muy jóvenes también. Sí, son de nuestra edad. Y... Bueno, pues bueno, pero para empezar, antes de escuchar aquí a los Overshock y tal y cual, y nos habéis traído un primer. Bueno, vamos a escuchar varios temas, que sepáis. Aquí de los compis de Brutal Arratia. Y la primera descarga, que la vamos a hacer un poco en corto, porque, bueno, Furia de Radio... Un trallazo. Metal, es un... noise, grind, su puta madre, que te cagas. Underground total. Este es un tema de la banda MDFL, donde, bueno, el guitarrista, Patrick Pariano, vino como bajista de Gemdale, una banda mítica del Greencore de Estados Unidos, que está ahora en Relapse, el sello más potente del metal, o de los más potentes. Y bueno, pues con Gemdale le conocimos aquí en verano, que tocamos con ellos un par de fechas. Y ya pues nos hicimos colegas, tal, a raíz de eso descubrimos esta banda. Y eso es verdaderamente genial. Este pertenece al tape Esotérica Assault y bueno, os pondremos unos minutillos para que los uséis. Genial. Pues venga, vamos a escuchar aquí a... Pues esta era la descarga brutal. Toma pa' que tengas de MDFL, que nos han presentado aquí los compañeros de Brutal Arratia, que siguen aquí con nosotros en estudio porque tenemos más cosas que hablar con ellos. Bueno, además, sí, gusto, parece que están contentos, sí, con sus birritas, con sus birritas, sus porritos. Aquí no drogan, ¿eh? Es que el terrazas es un poco, está, no pensado. Acabo de llegar. Está un poco todavía medio. No se ha adaptado al mundo urbano, no, este está un poco mucho todavía. Mucho monte. Bueno, pues también, aparte de Brutal Arratia Records, aparte de su faceta como sello discográfico y dinamizador de la escena de grupos en Euskal Herria, que es lo que nos ha contado aquí el compañero Antón, que quieren hacer. También tienen una, bueno, que no es, deja de ser dinamización, que es el tema de una promotora de conciertos que han hecho, bueno, en concreto, una cosa que nos ha llamado bastante la atención y hace muy poco ha sido un poco así sonada aquí, que ha salido hasta en medios oficiales. Sí. Es un festival que han organizado en Fiestas de Bilbo, el último fin de semana de Fiestas de Bilbo, el 29 de agosto, en el Barache, un garito de Iturribide aquí en Bilbo. Barache. Creo que Barache queda más bonito, pero bueno. No, Baracho Obama no, ¿eh? Bueno, el caso que han organizado un festival muy potente con un montón de bandas que le llamaron Death Fest, solamente para 50 personas porque no entra más gente en el Barache. Y en el Barache, y eso, pues nada, que nos cuenten un poquito cómo fue esa experiencia para una promotora tan joven y que lleva tan poco tiempo, ¿no? Porque a ver, fueron un montón de bandas, creo, ¿no? Sí, bueno, 15 en principio. 15 bandas. Bueno, primero igual contar lo de Death Fest. Que a veces induce a horror un poco, porque claro, lo de Death Fest hay gente que cree que viene de Death Metal, como si fuese un festival de dedicado death, al Death Metal, ese, y no es así. Festivales como el Maryland Death Fest, por ejemplo, Sí, que bueno, sí lo cogimos de ahí, pero bueno, uh-huh. Hay más Death Fest. Uh-huh. Simplemente son grupos de metal extremo lo que, sí, sí, sí. Lo que tienen, ¿no? Y eso, quisimos claro, hacer un festival. Que lo de Death es un poco por muerte y punto. No por el. Mira, género, pregúntaselo a los de Maryland, porque los otros. Claro. No, pues lo mismo, porque la oferta musical de que hay en Aztenagusi es pues sí, lamentable, verdad. La verdad. Sí, es muy lamentable. Y lo único. Bueno, en las Chonas hay alguna cosa que se. Sí, mira, estuvieron Anestesia. Lo que es en Chosnas, bueno, y luego, bueno, se podía ver Angelus a Patria, que tampoco es muy underground, pero bueno. 12 euros gustaban. Sí, ah, y bueno. En el Café Anchoqui, hostia. Que tampoco es ya, que bueno, sean fiestas. Eso es pero vamos, que si no querías. Bueno, y luego había un festival de Bilbo Rock de no sé qué. Villa Bilbao o una cosa así. Sí. Uh-huh. Pero bueno, lo que acostumbra a ser en Aztenagusi, pues para alguien así aficionado al metal. No es muy interesante, ¿no? Entonces quisimos. Y aunque no seas aficionado al metal, la verdad que interesante no es en absoluto la oferta pues musical. Supongo que no. O sea, no, desde luego que no. Entonces, pues, al principio parecía que se nos venía un poco grande el asunto. Uh-huh. Pero la verdad sí, es bueno, que. Sí, bueno, porque eran bandas que además, bueno, de alguna extranjera incluso, o no, eran no. Del Estado español todas. No, sí. Uh-huh. Pero bueno, había bandas de calidad que llevaban desde el 87 metiendo ruido. Uh-huh. Sí, como el caso, ¿verdad? Sí. Con los que Juanchu tiene relación desde ¿y hace qué tiempo. Tal fue la experiencia en un garito tan pequeño como el Barach? Pues acojonante, la verdad, porque la gente ya nos comentaba que qué pequeño el bar, tal, claro. Pero si es que yo no paro de verle ventajas a eso. Sí, en fin, lo mismo pasó cuando sí. Derweg y Downfall of Gaia. Eso es, cuando trajimos también a Derweg y Downfall of Gaia, Derweg in der Freiheit y Downfall of Gaia, dos bandas alemanas así de rollo black, Downfall of Gaia más Krust. Que venían de gira, fue en Semana Santa, lo montamos en el Sentinel. Uh-huh. También parecía que esas dos bandas que hacían el Sentinel, tal, una de ellas está en Metal Blade Records, en fin, y la gente se quedó pasmada porque tienes a los músicos a menos de un metro de tu cara, te salta su sudor. No creo que se pueda disfrutar un concierto más que en una sala pequeña. Y lo del Death Fest, la verdad que se crea. Sí, se formó una atmósfera ahí desde las 3 de la tarde que empezó hasta las 2 de la mañana. Vamos, para estar en casa, pero. Fiesta de Bilbo para los últimos sábados de Fiesta de Bilbo. Encima, eso es en un bar que está ahí al lado de las Chosnas. Que, pues, eso, si un grupo no te mola, te vas allí y vuelves. Sí. Que era la cosa. No sé, era... Sí, muy festivo, muy de fiesta. Sí, sí, sí. Y fue sobre ruedas. Hombre, Juanchu y yo y los colegas que estaban un poco ayudando, no paramos. Bueno, claro, entonces, lógico. Pero... No lo disfrutas como alguien que va de público, pero aún así. Fue genial. Bueno, pues una experiencia tan positiva como esa, ¿no? ¿Tenéis más proyectos de otros festis o lo que sea? ¿Organizar conciertos como promotora? Digo, Brutal Arratia como sí, promotora, bueno, y tal. Seguiremos con los eventos que hemos realizado este año, haciendo las segundas ediciones. Uh-huh. Tanto San Valentín como el festival gratuito de Navidades, el Christmas Fest. ¿En dónde? En algún Gasteche de la zona. O sea, que no es sitio fijo. Las Navidades pasadas fue en el Gasteche de Recalde. Pero han tenido el problemas. Nuevo que han hecho, Echarri. Ajá. Pero ahora están de movidas y no se quiere comprometer al festival, así que tendremos que buscar una alternativa. Uh-huh. También os quería preguntar un poco sobre eso, sobre el tema de espacios para organizar eso, como festis o conciertos o lo que sea, como promotora. Que dónde es, qué sitios, pues gasteches o salas pequeñas o grandes o que prácticamente ya no quedan sitios para hacer conciertos de ese tipo, quieres decir. Sí, porque los gasteches no apoyan para nada. Si no tienen te apoyan, para... ¿Te refieres a que no apoyan el metal? No, apoyan no sé, los otros géneros no sé, pero no permiten hacer conciertos en sus. O por general, o no bueno, sé. En general. Luego hay algunos que se portan. Hemos contactado con algunos que nos han respondido con negativas de la misma. Uh-huh. Luego, hay que decir que los de Charry se portaron, porque sí. No tuvieron ningún problema y. Y también estuvo genial la noche, era gratis, con lo que vino mucha gente y, uh-huh. Y estuvo muy bien. Pero más gasteches, es que normalmente tienes que tener relación directa con alguno que esté en la asamblea para que te escuche, no es sencillo. Bueno, ¿pero creéis que es, ¿crees que es por el tipo de música, por el tipo de o no, o por otras razones? O simplemente porque... Yo sí que he visto que, por ejemplo, en la Kelo sí. De Santurci han organizado Airola, eventos de metal guapos, aquí, aquí pero ayer la tengo la gente de la Kelo aquí en Airola, por ejemplo. Yo sí que he visto, pero no sé cómo contactar con ellos. Muchos no se manejan mucho por las redes sociales. ¿Con la Kelo? ¿Cómo contactar con la Kelo? Eso es fácil. Sí, eso bueno, es fácil. Pero quiero decir, en general, luego, y no hay un apoyo. Íñigo, si nos estás escuchando. Estaba también el Sentinel. El Sentinel, sí. De Erandio, que era un bar, pues, que se llevaba comprometido con las bandas desde hacía la tira de años. Y ha cerrado, que ha sido este verano, a principios de verano, por problemas con el ayuntamiento de Erandio, que de verdad ya les vale, porque era un sitio decente que había allí, más que decente, un sitio de puta madre, la verdad. Pero bueno, y no hay muchos más sitios, salas grandes, pero ya consiste, son de pago. Evidentemente, pero para una promotora como la vuestra, sello discográfico, promotora que está empezando, pues claro, no te puedes meter en esos jaleos. Bueno, en fin, las dificultades de empezar pues siempre son lo que son, ¿no? Quiero decir, son duras. Sí, sí. Evidentemente, pero bueno, cuando te cierran una puerta, igual otra se abre. Bueno, quiero decir que era gente como Brutal Arratia, Rencos, uh-huh. que son chavales jóvenes, que están empezando, uh-huh. que tienen un empuje de la hostia, que han hecho ya un montón de cosas. Quiero decir que no son ya solo proyectos, sino que es una realidad de como sello, como... como promotora, bueno, en fin, no sé, como dinamizadores de la escena del metal extremo aquí en Euskal Herria, pues es una cosa interesante. Y bueno, sí. Vamos a poner otra pastilla que nos han traído, que no sabemos al final quiénes son, porque ha habido varios cambios aquí según el programa, y no sabemos, aquí Joseba nos lo va a decir. Overshock, que son de Bilbo, ¿no? Bueno, son donde hemos hablado, sí, antes. Sí, estos de los que he comentado antes, sí. Se sacaron la demo con nosotros. Mm-hmm. Y bueno, luego hablaremos de Ramnel Mead, una de mis bandas, y de Mutilated Youth, y bueno, estos van a tener que ver un poco con nuestros planes en el futuro. Pues venga, vamos a meter la pasti de los Overshock y un poco más de metal aquí en Furia. Toma, para que tengas dos. Shock, el Bilbo, con una tralla tremenda, ¿eh? Sopapazo, sopapazo, sopapazo. Eso es lo que estabas pensando cuando sonaba esto. Sí, me ha venido a sopa, no sé, me ha venido... Sopazo, sopazo. Que es, hijo, puta, que te va a tener un guarrazo que te va a dejar la cara con ese moreno que tienes los Pirineos que me tiras. Prepárate, prepárate, no, que vienen curvas. Apaga, está frito. El moreno y tú. Frito barbacoa. No, no, no, vamos frito a seguir hablando, vamos a seguir hablando aquí con los compañeros de Bruta la Ratia, que, bueno, que les hemos traído aquí y han venido amablemente. Amablemente, aquí, amablemente. En su estreno de radiofónico, aquí sí, sí, en la Irola Erratia. ¿En su propio vehículo? Sí, un vehículo que mejor no menciona el vehículo. Bueno, además de la faceta de que hemos comentado ya de Bruta la Ratia, bueno, y los compañeros Antón y Juanchu como promotores de conciertos y como sello discográfico, aquí en Euskal Herria, en el tema de metal extremo, cosa que son, bueno, pioneros. Aparte de eso... Bueno, tampoco hace muchos años. Vale. En fin, bueno, pues pioneros para vosotros, quiero decir, lo que sea. En fin, quiero decir que aparte de eso también, bueno, sois músicos y tenéis vuestras propias bandas, también imagino, por supuesto, del sello, ¿no? Que forman parte del sello, quiero decir, ¿no? Sí, sí. Mutilated y Mutilated Youth y Slamnel Meat, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Mutilated Youth hemos editado bastante material y con sellos de muchos lugares, sí, sí. Y entonces, claro, ahí ha habido CDs con o ediciones con otros sellos también y tal. No todo ha sido editado por nuestro sello. En el caso de Slamnel Meat sí, porque solo hay un EP. Bueno, no, decir que tenéis un que bueno, que tienen un tour muy interesante por muchos sitios, muy largo, un tour así un poco a largo plazo, de las ambas bandas juntas, que han titulado, bueno, que han denominado United in Obscenity, que es un título que nosotros aquí en Furia de Radio hemos tomado para este programa, ya que les teníamos aquí, y porque nos ha parecido interesante, bueno, a mí, porque Terrazas estaba de vacaciones en los Pirineos y me ha parecido a mí solo a Furia. Sí, sí, ha sido cosa de él, ¿eh? Sí, me ha parecido interesante que eso de United in Obscenity hemos titulado y United in Obscenity for Freedom. Ay, ay, ay. Entendí un poco la obscenidad como algo que, bueno, en cierta manera, si se aplica bien, puede llevar a cierto grado de libertad, ¿no? Sí. Si opina por lo menos Furia, no sé qué opina Terrazas. Hombre, depende de cómo se entienda la obscenidad, pero bien entendida mi manera de ser, sí, sí. ¿Tu manera de ser? Mi manera de verlo. Ah, eso de sí. Verlo. Bueno, que ha dicho. Hoy, ya está dando, ¿eh? Acabo de llegar y ya me está dando caña. Es que está un poco así. Es aquí. Que no he ido al taller de locución de él. En fin. Pero bueno. Bueno, nada, sigamos aquí con los compañeros que no se nos va la pinza, ¿eh? Perdona, así que... Vale. Nada, no, los canutos y la cerveza... Sí, eso es un poco hace efecto. Bueno, pues nada, contaros un poquito como que igual bueno, son vuestros planes para el... Bueno, para la gira esta, bueno, el super tour este que tenéis montado de Netflix, no sé. Bueno, es un tour conjunto, pues con Mutilated Youth, que es la banda que tenemos... Ambos, solos. Sí, ambos, Juancho y yo. Antes era con Eneco, que también toca en Slamnel Meat, que es la otra banda del tour. Pero ahora ya tiramos con baterías programadas, bajo y voz. Slamnel Meat es mi otra banda en la que yo toco el bajo y canto. Y bueno, pues Mutilated Youth es más rollo grindcore, para que me entienda la gente, pero bueno, nosotros decimos un toque noise. Grindcore, noise. Y luego es Slamnel Meat, pues thrash metal. Sí que son dos rollos diferentes, pero nosotros creemos que... Pero bueno, lo que haces es un tour, digamos, donde tocáis ambas bandas o también con otras bandas. Tocamos bueno, ambas claro, bandas en diferentes carteles. Es. Sí, tanto sí. Solamente nosotros dos como con siete bandas más. Ah, sí, sí. No, sí. Es un tour a largo plazo, ¿no? Para mucho tiempo. Sí, ¿no? Hasta Semana Santa, principios de verano, hasta mayo como mucho, ya que claro, luego tenemos otros planes. Fines de semana en diferentes sitios y tal. Sí, aprovechando puentes para alguna salida al extranjero, como Portugal y Francia. Y bueno, por ahora empezamos en Salamanca el próximo sábado. De momento solo hemos confirmado fechas hasta enero. Pero seguimos, para que la gente sepa que seguimos trabajando, buscando fechas. Buscando fechas y o para que el tour se alargue hasta Semana Santa o, como dice Juanchu, hasta principios de verano. O sea, que no es un tour cerrado, digamos, todavía no, está abierto. Hasta mayo está todo abierto. También la cosa es que no es un tour a luz. No somos los primeros en hacer esto, pero es un tour de fines de semana, porque claro, nosotros estamos ocupados entre semana. Claro. Tal. Sí, sí. Como gira muchas entonces, bandas. Pues bueno. No es una gira ahí, en fin, profesional, que decir que te pagan o que gente que vive de ello, que se van de un día, pum, pum. No, hay contigo, gente que no le pagan también, se va. No pagan, nosotros en Mutilated Youth este verano... hemos estado en una gira de semana y pico. 10 días. No me acuerdo, sí. 8 días, 8 fechas. Eso es. Pues con Picaria Anal, nos un grupo de Oregon mexicano. Pues por Francia. Siempre tenés algo con ellos pendiente, he escuchado por ahí, ¿no? A lo mejor, o no. Futuros planes sí. Con ellos, ¿no? Voy a dejar caer también que Mutilated Youth vamos a estar por Europa el verano que viene. Lo hemos sabido hoy, además, y bueno, ya iremos dando más detalles. Bueno, pues les abrimos aquí un poco las puertas a los chavales aquí. Pero de par en par, vamos. Para Furia de Radio, para promocionar un poco el metal extremo aquí, autóctono de Euskal Herria, que por lo visto, según han dicho aquí los compañeros, necesita un poco de apoyo, ¿no? De sellos como el vuestro y radiofónicamente también. No quiero tampoco presentarnos como los salvadores. Hay muchos. Existen bandas muy involucradas, pero sí. lo que he querido decir un poco es que, bueno, lo que se entiende que por escena muerto. Eso está es muerta, lo que se entiende, ¿no? Por escena es cuando hay movimientos, grupos con eso es que se apoyen. No existe una verdadera escena. No, aquí. Por eso, bueno, que cosas como la vuestra, digamos, que animan vuestras otros proyectos que bueno, ni aquí en fin. Ni en España, casi prácticamente muy pocos sitios. Bueno, pues nada, ha sido un placer tener aquí a los compañeros de Brutal Arratia, a Juanchu y Antón, aquí en Fuera de Radio. Es que ricasco, sí. Y pues nada, pues vamos a dejaros con un tema, el último tema que nos dejan aquí de los compañeros, ¿no? ¿Qué tema? Pues estos son Oserp. Es una banda catalana que ha sacado hace poco su primer larga duración, que editamos Brutal Arratia junto a Bloodfire Death, Pick Yourself y Cremon Records. Uh-huh. Bueno, lo sacaron en formato vinilo, es una edición cojonuda. Para todo el que quiera puede hacerse con ella a través de nuestro Facebook. Y Brutal Arratia Records, buscadlo, dadle me gusta. Brutal Arratia Records. Eso, y dadle al me gusta. Dadle al me gusta ese que no cuesta nada. Que no cuesta nada. Vale, dinero. Venga, presenta el tema que vamos aquí más. Y bueno, el tema es Eretante Enemix. Pues nada, vamos con Eretante Enemix de Oserp. Y con eso despedimos a los compañeros de Brutal Arratia. Esto es Furia de Radio. De pastilla final a los compañeros de Brutal Arratia, vamos con otras cosas, ¿no? Terrazas, te he visto un poco callado, has llegado de vacaciones, estás un poco como sida o algo, ¿no? No, estaba un poco no, fuera grite, de... No, no estoy bien, ¿no? Bien, estás bien. No, es que, claro, igual es porque no he acudido a un taller que hubo de locución en los encuentros de Radio Libres de Zarautz, que vamos a hablar de eso a continuación. Sí. ¿Qué te parece? Sí, bueno, tú has estado... ¿Verdad? Sí, en el programa anterior pasamos una entrevista con los compañeros Arcaich de aquí de La Irola y con Julen de Sin Chile, que allí en los encuentros que hubo en Zarautz de Radios Libres de todo el estado. Y bueno, pues nos ha parecido, como no se quedó grabado el programa, hice un programa que tú no estabas, estaba con Katy. Bueno, yo estuve por ahí, por los montes. Sí, bueno, por ahí andaba haciendo el cabra. Pero vamos, el caso que el programa no se pudo grabar Y bueno, pues me ha parecido que la entrevista la vamos ahora a poner, Joseba, así que vamos a escuchar un poco pues, las reflexiones así, además de raza entera, que como se ha ido de vacaciones y se nos ha dejado aquí tirarse a la Irola, pues sí, y sí, a la radio libre y a todo, porque solo piensa en su... Pero nada, mi corazoncito está con vosotros. Una cuerda, pues vamos a... Sabéis que os quiero. Para que se entere un poco, venga, dale caña, Joseba, vamos a escuchar a Arcaich y a Julen Endes. Bueno, pues nada, estamos aquí en Zarauz, en Puchuchulo, en las leches de aquí de Zarauz, en bueno, lo que están siendo las bueno, voy a decir los terceros encuentros estatales de radios libres de todo el Estado español, que han organizado entre fundamentalmente Sinchilic, a Radio Irratia y también La Irola, la radio nuestra, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí para hablar un poco de esto a Julen de Sinchilic y a Arcaiz de La Irola, ya que conoceréis, cuyadictos y cuyadictas de su programa La Linterna de Diógenes aquí en La Irola. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco con Julen para que nos cuente un poco pues qué gente ha venido, cómo va a estar yendo la cosa. Uh-huh. ¿Verdad, Julen? Joder, pues nada, la verdad que encantado, que súper contento. Ayer con un subidón que no dura todavía, porque juntar 70 personas, sí, así de todos lados, de todos los, cada uno de una esquina y de distintas procedencias y tal, y con un tema como es la radio libre y ver que tenemos un montón de afinidades, aunque estemos tan dispersas y tal, y yo la verdad que muy contento con eso. Cuéntanos un poquito a la gente, porque bueno, sí que es verdad que se nota que hay un montón de gente y tal, ¿no? Un poco de gente ha venido y ¿de dónde y tal? Pues mira, tenemos... Bueno, las radios que están, más sí, las radios que han venido, hemos estado, pues de Euskal Herria hemos estado cinco, si no recuerdo, Irola, Sinchilic, Carrayo, Contra Costa Rica y Eup. Y luego ya han venido pues de la zona de Zaragoza, de Topo, Radio Topo, Almaina desde Granada, Ela desde Madrid, Radio Bronca y Contrabanda desde Cataluña, Radio Cuca de Asturias, Radio Mutante, Mistelera, Radioactiva, que son de Países Valencianos, mal vaya dicho, creo, sí, La Granja, que son también de Zaragoza, y Agora Sol de Madrid. Pero y bastante gente al final, ¿no? Y además sí, varios de cada... Sí, 70, de cada radio ha venido bastante gente, de alguna ha venido solo una persona, pero muy pocas, casi siempre han venido... Pero ha venido bastante gente además. Más radios que en el encuentro anterior. Eso, o sea, es, hemos superado eso por lo menos. Sí, bueno, digamos que este es el, los anteriores encuentros fueron en Girona, ¿no? Hace cuánto, un año más o menos. El año pasado, justo. Un año pasado. O sea, que la cosa, bueno, en este año pues, se apunta más gente, ¿no? Y... Parece que va a crecer, ¿no? Parece que también boca a boca y tal, entre cada radio. Yo creo que también, por cercanía se acerca mejor a la gente, pero sí que en mi radio he notado que hay más interés por esto de vamos a organizar, vamos a juntarnos, sí, poner problemáticas en común y tal, ¿no? Y... Bueno, yo he estado en los debates de la mañana y esto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, porque luego a la tarde se han organizado talleres, sí, y así también, y muy interesantes. Pero bueno, el debate que era un poco más ideológico y tal, igual coméntanos un poco tú, Arcaiz, cuál es un poco la intención que había con estos encuentros, sí, un poco a ese nivel, ¿no? Sí. Algo comunitario a todas las radios que están. Sí, había ya desde, digamos, del encuentro anterior, Girona, desde hace un año, pues ya había un poco inquietud sobre, bueno, pues actualizar o revisar el manifiesto de Villaverde del 83, de las radios libres del 1983, pues primero porque había pasado mucho tiempo, y luego por diferentes derivas que habían hecho otras radios y demás, y bueno, pues que como replantearlo de nuevo, y entonces se planteó como que existía la necesidad de revisarlo y ver si se había que sacar un nuevo manifiesto y demás. Y bueno, pues sin más, el debate de hoy era principalmente pues eso, que son las formas de funcionamiento que definen una radio libre, o sea, se iba a incluir también, aparte de estos principios de funcionamiento, los principios ideológicos, que no hemos llegado hasta ahí, pero bueno, los metodológicos sí que hemos llegado a acuerdos ahí, sobre el tema del asamblearismo, la autogestión, financiación y demás. Y bueno, va a ser pues contanos un poquito, ¿no? Un poco lo que, bueno, estos acuerdos a los que hace referencia aquí Arcaiz, ¿cómo lo veis? Sí, los de la mañana mejor que te comente mejor, porque yo he estado a veces levantando un poco disperso y pues entonces Arcaiz mejor comenta tú, ¿a qué acuerdos se pueden decir que sí? Los acuerdos dentro de los principios de funcionamiento de las radios libres serían, pues por un lado, que la toma de decisiones asamblearia, algo que por ejemplo no estaba incluido en el manifiesto Villaverde, que se suponía, pero no se sobresupone, pero no estaba incluido. Luego, dentro de la autogestión, que también estaba en manifiesto Vía Verde, pero no estaba bien descrita, la hemos, digamos, definido un poco más. Y dentro de como consecuencias de la autogestión y la autonomía, pues hemos sacado conclusiones, por ejemplo, que no, dentro de las radios libres no se admite no admitimos la publicidad, al menos entendiendo la publicidad como cobrar, tanto en dinero como de otra forma, ¿no? Por emitir un espacio, ¿no? Relaciones comerciales con empresas. Eso es. Nada de publicidad. También el tema, por ejemplo, de asalariados, ¿no? El asalariamiento de los miembros de la radio, pues claro, que rompe con esos principios de autogestión. El tema de las financiaciones externas, que sabe que es una, pues es una lacra, ¿no? Que mira también la autogestión. Entonces, ha sido también ahí, que bueno, ahí dentro de. Claro. Ahí sí que ha habido puntualizaciones. Ha sido ese quizás un acuerdo más blando que en el resto, que está muy claro. El de la financiación externa, no mediante subvenciones, estábamos todos en contra, pero que sí que, bueno, había casos concretos que por necesidad en momentos puntuales y demás. Entonces es un acuerdo más blando, pero bueno, digamos el acuerdo general sería también que en contra de cualquier tipo de subvención. Y más o menos esos han sido los acuerdos. Sí. Parece bueno, así muy sencillo decir, pero han sido tres horas. No, pero bueno, es interesante acuerdos, ¿no? Entre radios, además, de sitios tan tan distantes. Pero bueno, ¿por qué creéis vosotros que existe necesidad de llegar a estos acuerdos? ¿Por qué? Porque quizás hay algún radios que libres que caminan un poco por fuera de lo que se hablaba aquí o de los estos acuerdos que quieren tomar. Esta definición de lo que es una radio libre, ¿por qué creéis vosotros que es necesaria? Bueno, yo personalmente, yo fui el año pasado en Girona, donde se venía el tema ya hablando de Zaragoza, y no estuve en Zaragoza. Un poco yo por lo que palpo también es un poco vernos nosotras a ver en qué dirección también vamos, porque ha pasado experiencias de radios que a lo mejor han tenido que decidir o no han decidido, no sé, que han tenido que liberar a gente, sí, por ejemplo, un ejemplo, o irse a coger publicidades, y luego al final el proyecto se ha ido a pique. Entonces sí que es interesante aprender también de pues, errores o de situaciones, aunque no sean erróneas, me da igual, de situaciones para poder luego también tú ubicarte. Yo, mi punto de vista personal, y personalmente además, con las jornadas de Girona aprendí mogollón. Yo he militado en una radio libre desde, llevo ya no sé, de 13 años o por ahí, y exactamente no sabía la definición o... Sí. ¿En qué se basa y tal? O sea, he venido a la radio libre, pero casi sin saber. Entonces sí que me ha venido bien para formarme. Lo mamas, pero eso no. Es, formarme, o sea, lo he vivido, pero no sabía mejor definírmelo, ¿no? Entonces, ver también que, joder, que otros lugares también ven ciertas cosas que, hostia, pues así mejor que tal, no depender de romper dependencias y tal, y todo eso, ese tema... Yo creo, personalmente, yo creo que es lo que me quedo, no, con eso. Tal no vez sé, haya radios... Bueno, esta era la conversación que tuve ahí en los en Zarauch, en los encuentros de estatales de radios libres, ya hace dos fines, bueno, 10 días, con Arcaix de aquí de la Irola y con Julen de Sinchili, que eran los organizadores, o de los que más se pringaron, de una de las dos radios organizadas, más a Rayo, también de allí de Zarauch, del propio Gasteche de Puchuchulo, que bueno, la verdad es que fueron una gloria, terrazas, te perdiste una maravilla. No, sí, hombre, no lo he escuchado, no he tenido... No, me refiero a los encuentros en sí. Pero bueno, me he quedado con ganas de escuchar también la entrevista entera. Bueno, esa la tienes grabada, se emitió la semana pasada, lo que pasa que, bueno, como no la pudimos grabar, hemos decidido volver a ponerla, porque, bueno, nos parece que debe estar en un programa, porque, bueno, son temas muy interesantes de coordinación de radios libres, que creo que se deben tratar, ¿no? Y bueno, pues eso. Entonces, bueno, pues yo prefiero que quede grabada en un programa. O sea, que tus impresiones... Sí, la verdad es que muy interesante, tío, muy interesante, porque muchas radios y, bueno, mucha participación, mucha ilusión también, no sé, la verdad es que mucha gente joven, gente no tan joven, había una mezcla muy interesante, en fin, no sé, bueno, y gente de muy diferentes rollos. Bueno, y la idea un poco era sacar un manifiesto que, bueno, pues que diera un poco, que unificara un poco lo que es una radio libre. No se llegó del todo a configurar, pero ya venía un poco prefigurado de los encuentros anteriores que hubo el año pasado. Y bueno, lo que da la sensación es de que una unión entre radios libres va a existir y potente en todo el Estado. ¿Tú crees que...? O sea, sí, sí, la sensación es esa. Ajá. Pero bueno, eso, como ya hablamos un poco también el programa pasado, pues simplemente era pues para quedar ahí. Y ahora tenemos también con nosotros aquí al compañero... Fernando de Tocata, que es un colaborador habitual de este programa, pero antes de hablar con él, que nos va a hablar de las campañas que tiene en el tema anticarcelario,

Bueno, pues hoy queríamos centrar un poquito contigo, que nos contaras la situación de los presos afectados por la hepatitis C. Bueno, en primer lugar vamos a presentarle como colaborador habitual de Furia de Radio, que es lo que es, ¿no? Aquí Fernando, porque yo creo que era de sobra conocido, ¿no? Bueno, para igual a lo mejor para uno no. Hay que decir, Fernando bueno. es un compañero de Tocata, que, que a veces se habla aquí con nosotros en Furia de Radio. Y bueno, pues la primera cosa que le pregunta aquí el Terrazas es el tema este de la hepatitis. No sé, pues explícanos un poquito cómo está esto, ¿no? Pues nada, lo de la hepatitis en el talego, bueno, lo de la hepatitis no es más que un aspecto, ¿no?, que no es bastante importante, pero solo es un aspecto de lo que es el desastre, digamos, sanitario que hay en las cárceles, ¿no? Cuando dicen que las cárceles son centros de exterminio, por otros conceptos, ¿no?, pero porque la cárcel en sí, solamente estar allí ya te pone enfermo, ya te da ganas de suicidarte, ¿no?, si no te matan los guardias, ¿no?, los carceleros. Pero, bueno, la sanidad es un puto desastre. Y, bueno, ahora nos estamos centrando en este tema de la hepatitis C, pues porque, por la coyuntura, digamos, ¿no? Porque como han salido estos nuevos medicamentos que dicen que la curan en un plis-plas y tal, y aunque, bueno, nosotros no confiamos mucho en la medicina oficial ni en los laboratorios farmacéuticos y mucho menos en las multinacionales que venden este producto. Pero los presos y los otros enfermos tienen derecho a que la seguridad social esta que se ha montado con nuestro sudor y nuestra sangre pues nos por lo menos nos ofrezca la oportunidad de tener el mejor tratamiento que se puede obtener, ¿no? El más eficaz, ¿no? Pero en el talego, pues eso, claro, es difícil. En el talego hay, bueno, según cifras oficiales, ¿no?, un informe de prevalencia de la Secretaría General, ¿no?, que no, desde luego no es muy fiable, porque estos mienten sin ningún escrúpulo, aunque, bueno, por ahí hay médicos y tal, que, bueno, alguno puede haber que sea decente, ¿no? Pues hay como unos 14.000 presos de los 65.000 que hay ahora mismo, pues hay como unos 14.000 presos con VIH. Reconocen ellos, que probablemente sean más, ¿no? Ellos mismos se reconocen también que, bueno, en los últimos informes, que son del 2014-2013, que pues la mortalidad por hepatitis C, ha aumentado y, en cambio, el gasto desde el 2006 ha disminuido en un 48%. Había disminuido, ¿no? Y, bueno, la actitud de la autoridad carcelera con respecto a este tema, pues es criminal, sencillamente, porque han estado poniendo restricciones a los gastos, ¿no? Pero ya no por estos nuevos tratamientos. Antes de estos tratamientos había otros tratamientos que eran nuevos en relación con el interferón, que era el que se daba antes, ¿no? El interferón pues tiene tremendos efectos secundarios y es poco eficaz, ¿no? Bueno, pues a los presos les estaban negando la siguiente terapia, la que ya ha quedado obsoleta por estos nuevos tratamientos, pues porque era demasiado caro. Entonces la Dirección General a sus médicos, que dependen de ella, pues les prohibía prescribir estos tratamientos. Y en casos muy extremos, pues tenían un cupo y hacían entrar a la gente en una lista de espera para ir al Gregorio Marañón en Madrid. Bueno, que hay un departamento de custodiados muy pequeño, entonces las listas eran enormes, ¿no? O sea, eran largas y duraban mucho, ¿no? Pero allí, bueno, una vez allí podías llegar y que no te dieran aún el tratamiento, porque la actitud de la Dirección General era que, bueno, la sanidad penitenciaria, aunque debería estar transferida desde el año 2004, no lo está, transferida a las comunidades autónomas, solamente lo está en Euskadi, y en Cataluña. Fernando, sí, perdona, ¿sí? ¿No? Que te quería preguntar porque hay una convocatoria de la coordinadora de afectados por la hepatitis C para este 26 de septiembre, que nos contaras un poquito pues de qué se trata. Las cosas, esto que estoy contando, digamos, es el panorama hasta marzo de este año, ¿no? A partir de marzo de este año ha habido un plan. Bueno, en la calle tampoco estaban dando los medicamentos de última generación, entonces han surgido plataformas por doquier, bueno, plataformas, ¿no? Lo que son las plataformas de afectados que piden que tratamiento para todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues eso ha cambiado bastante las cosas. Han hecho un plan estratégico contra la hepatitis C, el gobierno este del PP, ¿no? Que bueno, que las plataformas tienen claro que como no presionen, pues no lo van a financiar adecuadamente ni lo van a realizar. bueno, estas plataformas han estado organizando, han tenido sus más y sus menos, porque al principio había unas plataformas así muy centralistas en Madrid, tal y cual, y ahora pues ha habido como una, como un movimiento de centralización y de nueva centralización. En realidad se reunieron en Valladolid una serie de plataformas y formaron una coordinadora, y ahí, bueno, la novedad para nosotros es que decidieron hacerse, o sea, incluir entre sus reivindicaciones el tratamiento para los presos enfermos de hepatitis C. Hicieron una convocatoria, ya se convocaron ellos mismos, ¿no? Porque hay plataformas así repartidas por el territorio del Estado español, ¿no? El territorio dominado por el Estado español, pues se convocaron para el 26 de septiembre, que es el sábado que viene, para hacer concentraciones en los talegos o en las delegaciones del gobierno, los jugadores de vigilancia penitenciaria. Y bueno, pues ahí nosotros nos enteramos de esta convocatoria, tomamos contacto con, bueno, ya os hablamos, creo que la última vez o la penúltima que estuvimos por ahí, sobre el caso de Belén Vázquez Campillo, que era una chica que con hepatitis C, de cirrosis, VIH, que no le daban la medicación, ¿no? Francisco, cuando estuviste aquí en la charla que estuviste aquí en el Isarbech, que bueno, que tenemos por ahí difundida, o cuando estuviste aquí en la radio, Fernando. No, cuando estuve en la radio hablamos de eso. Bueno, es que nosotros, bueno, nos había, claro, en el talego hay muchos casos y la situación es jodida, ¿no? Porque la Dirección General no quiere financiar los tratamientos, se resiste como gato mozo arriba, todavía sigue igual, aunque los tribunales le han dado la razón. Tienen como un litigio con las comunidades autónomas, pero ellos los tribunales le están dando, están diciendo que tiene que pagar instituciones penitenciarias, pero instituciones penitenciarias se niega a pagar. Entonces, bueno, con el plan estratégico este han cambiado las cosas en el sentido de que se está dando tratamiento a los presos que lo piden, y pedir un tratamiento dentro es algo bastante complicado, en las comunidades autónomas que pagan el tratamiento. Si la comunidad autónoma no lo paga, instituciones penitenciarias no lo pagan, ni de coña, ¿sabes? O sea, te puedes morir de cirrosis. Una cosa te voy a decir, Fernando, ¿no? Te quiero decir, el tema este parece grave, entonces, quiero decir, como no tenemos tiempo y contarte es una putada de la hostia, quiero decir, te emplazamos, si realmente el tema, o sea, merece, pero bueno, vamos a poder dar aquí ahora tampoco detalles de toda esta campaña, quiero decir, nos gustaría igual desmenuzarla un poquito más, ¿no? Esta campaña de contra el maltrato este a los enfermos de hepatitis C en el talego. Para la semana que viene, el próximo programa, para poder hablar esto un poquito más en profundidad, bueno, porque nos vamos a quedar aquí ahora que no vamos vale, a... Vale, pero decir eso, que algunos grupos, el grupo Tocata, el grupo Expreso Social Escopel, un grupo que hay presos a la calle en Asturias, el grupo Pro Presos de Apoyo a Presos de Madrid, y alguno más, pues hemos decidido sumarnos a la convocatoria, ¿no? Hemos hecho una propuesta al grupo Libertarios que ha circulado por ahí, y bueno, yo creo que, este sábado pues vamos a participar pues en algunas ciudades, bueno, ¿no? Pues es que claro, es este sábado esta convocatoria, pero bueno, de la campaña supongo que habrá una cosa más y hablaremos la semana que viene contigo, Fernando. Sí, bueno, te emplazamos, campaña, ¿okay? Sí, es campaña en el sentido de que, bueno, es una parte, Fernando, de la guerra, pero no tengo ni dos segundos más. Venga, campaña. Pues, venga. La semana que viene hablamos, te lo juro, te lo prometo. De acuerdo, venga. Salud. Un abrazo, vale, salud, Fernando. Este es el final de Furia de Radio, que estamos aquí al límite, vamos a la aguja de. Y esto ha sido todo por hoy desde Furia de Radio. Os informaremos más del tema anticarcelario, porque lo merece, la semana que viene. Y os vamos a dejar con un tema aquí de los Funkanomics, Boogie Nights. Saludos libertarios de yo mismo, Furia. Iván Terrazas aquí a mi izquierda y Joseba los mandos técnicos. Esto es Furia de Radio. Hasta la próxima.